ser ingrata y en tu pecho no tienes corazón. Tú quieres a los hombres por la plata y a ninguno le tienes compasión. Tú quieres a los hombres por la plata y a ninguno le tienes compasión. Tú quieres al que tiene más dinero y al que no tiene tú lo desprecias. Por eso yo te llamo estafadora, tienes alma de vampiro nada más. Mujeres como tú les tengo miedo y de ti no quisiera recordar, pues solo con oír mentar tu nombre me dan ganas, muchas ganas de llorar. Pues solo con oír mentar tu nombre me dan ganas, muchas ganas de llorar. ¿A quién le estarás midiendo el tiro para ofrecerle tu falso corazón? Y después, cuando ya no tenga nada, como a mí tú le pagas con traición. ¿Quién le estarás midiendo el tiro para ofrecerle tu falso corazón? Y después, cuando ya no tenga nada, como a mí tú le pagas con traición.